sobre todo en esta región, que es la región NEA, lo que más llevamos a cabo desde este lugar es la, la celebración de la Huancayo Humar, como la como en el norte del país y del continente se celebra la Pachamama. Acá le llamamos la Huancayo Humar, y bueno, en honor a la Madre Tierra hacemos este ritual todos los primeros de agosto de beber la caña con ruda, que se ha hecho tan popular en toda la región, no solamente en esta región de Onea, sino que también se practica en otra parte del país. Como también la celebración de la Pachamama, ¿no? La celebración de alimentar la tierra, pedirle y demás. Son ritos ancestrales que bueno, según el tiempo, los cambios en la historia se readaptan a otra forma. Hoy día, bueno, muchos practican esto de la caña con ruda, muchas veces se interiorizan mínimamente de dónde proviene, ¿no? Que justamente proviene de los pueblos originarios. Y ahí es donde yo quiero hincar, porque al tener este antecedente, como también tiene mucho antecedente, Argentina tiene mucho antecedente de nuestro pueblo originario, y que se recuerdan estas cosas positivas de nuestros pueblos, ¿no? Hoy día nuestra comunidad la están pasando mal. Sobre todo, bueno, en esta región ya sabemos qué es lo que pasa con el extractivismo, con la amenaza de desalojo en zonas puntuales, en Neuquén, en Mendoza, en el norte, todo por el extractivismo, por los recursos naturales. Acá en esta parte tenemos el agua. Nosotros vivimos en Entre Ríos, justamente, estamos rodeados de ríos, y que estamos atentos también a que en algún momento vengan por ella, ¿no? Sufrimos los desmontes. En esta zona, antiguamente, era selva, una selva impenetrable, como le llamaban también en el Chaco, la selva impenetrable. Acá también era así, era difícil de ingresar porque había mucha selva que nuestro pueblo vivía en libertad con ese ambiente. Hoy día vemos un desierto, porque bueno, los monocultivos, la soja, y también para sembrar esos monocultivos envenenan la tierra y demás. Esa realidad la vivimos. Entonces yo creo que es un momento para reflexionar este día para toda la gente, no solamente para quienes pertenecemos a un pueblo originario, sino para todos, ¿no? Que una vez más tenemos razón los pueblos originarios cuando hablamos de salvar al mundo. Que entremos en reflexión en esta fecha, ¿no? Que no seamos individualistas, que no tomemos la caña con ruda solamente para salvarnos nosotros, sino que desde ahí pensar en que nos salvemos todos. En la tierra, en el agua, ¿no? Los territorios, más que nada, porque es verdad, o sea que voy a hacer mi ritual y bueno, a ver, pienso en mi familia, a ver si puedo tener esa casita que quiero, pero en realidad es otra cosa y pasa por otro lado. Exactamente, sí, sí. Y bueno, y en esto quiero resaltar también que, bueno, muchos conocen la palabra la Pachamama, pero también está la Ñuque Mapu, ¿no? Sí, porque sí. Son mapuche, sí. En Cayucumar nosotros le decimos la Rupá en guaraní, y bueno, en tantos otros idiomas que compone nuestra diversidad cultural argentina y latinoamericana, que somos muchos pueblos milenarios que estamos aquí y abrazados a esta tierra, y que queremos salvarla y salvarnos con ella. Es decir, que en este momento, que bueno, los cambios climáticos, en estos días hubo terremotos, bueno, todas estas cosas que suceden, la reflexión que llevemos nosotros también sea para pensar en que la masa, el pueblo, es el que revierte las cosas, porque hay un poder hegemónico, hay un poder que incluso convence al pueblo, que lo lleva para el lado individualista, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que esta reflexión, ¿no? En donde los que estamos abajo somos la mayoría, estamos abajo del poder este, somos la mayoría, entonces entendernos en estos momentos de reflexión, en estos momentos, en estos días, así como el primero de agosto, hay otros días también de conmemoración que nos llevan a reflexiones profundas en nuestra humanidad, en nuestra madre tierra. Pero en este momento yo creo que tenemos que pensar en ese sentido. Bien. Y bueno, y sobre lo que es la caña con ruda, bueno, la caña con ruda es una tradición más que proviene de la identidad guaraní, que bueno, son hermanos que convivieron con nuestra cultura charrúa también en esta zona. Y que, bueno, las propiedades, por tener conocimiento de las propiedades de la hierba, de la caña, de la ruda, digo. Y, bueno, la caña que le da el fuerte ese, ¿no? Para un poco limpiarnos por dentro, espiritualmente, y también todos los males que tenemos internos, físicamente. Bueno, hay varios ritos sobre esto, ¿no? Claro, eso le iba a preguntar, si sabe el rito, el ritual, cómo es algunos dicen tres traguitos, claro. Otros dicen que hay que tomar un traguito y después tirarlo a la tierra. Sí, sí, todo eso es así. Digamos, son tres traguitos, ¿no? Eso depende, bueno, sí. Como uno lo quiere hacer, ¿no? Es decisión de cada uno. Después buenísimo. Está siete sorbos también, ¿no? Sí. Siete sorbos también. Y también está en ese vasito chiquito, ¿no? Sí. Beberlo entero. Bueno, hay otro que en el día lo hace en varias secuencias, ¿sí? Eso está bueno. Pero digamos, tiene ese sentido. Y también eso de tirar en la tierra es simbólico y es positivo también, ¿no? Porque estamos considerando la tierra, que es ella la que nos da vida, ¿no?